Josué capítulo 15, versículo 13 al 19 dice: Mas a Calé, hijo de Jefuné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anat, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anat, a Sesai, a Imán y Talmai, descendientes de Anat. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: Al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenés, hermano de Caleb, y él le dio su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asna y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Dios mío, aquí tenemos tu palabra en nuestras manos el día de hoy. Y venimos aquí fieles a la enseñanza de tu escritura, Señor. Todo tu consejo, cada palabra, cada cosa que has dicho, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Respáldanos esta noche al enseñar tu palabra. Dale a tus hijos entendimiento, a mi vida unción, gracia para predicarla, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén y amén, hermanos. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar esta noche bajo el título Cosas diferentes, cosas diferentes. Amén. Ya estudiamos hace 8 días, ya vimos hace 8 días, empezamos, y bueno, no es muy larga la historia de Caleb, ¿verdad? Y vimos algunas cualidades importantes de Caleb en su vida. Y dijimos que Caleb era un hombre comprometido. ¿Lo recuerdan? Las tres empezaban por C. Comprometido. Luego dijimos que Caleb era un hombre confiado. Y por último dijimos que Caleb era un hombre corajudo, corajudo. Y que estas cosas le hacían a él un personaje diferente del montón, distinto al resto. Amén. Y así era, él era un hombre diferente, ¿no? Ahora, como era un hombre diferente, como era un hombre distinto, él podía esperar en su vida que le pasaran cosas diferentes. Amén. Por ahí oí el otro día una frase que me llamó la atención mucho y dijo: define, alguien le preguntó al otro, define qué es locura. Y el otro le dijo: locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Analice esa palabra, ¿no? Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? ¿Qué frase esa tan interesante, ¿eh? Así nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Hacemos lo mismo y estamos esperando resultados diferentes, pero no. La persona que es distinta, así como Caleb que era diferente, puede esperar en su vida cosas diferentes, amén. Por eso el título del mensaje así, cosas diferentes. Ahora, vamos a ver esta noche aquí dos cosas diferentes que recibió Caleb por ser el diferente, por ser el distinto, por ser él otra persona del común, aparte de la del común. Entonces, lo primero es que él recibió una porción diferente, una porción diferente. Creo que en el versículo 13, ¿no? Mire, ahí dice versículo 13, la frase con que inicia el versículo dice: más a Caleb, más. Esa palabrita más es tan importante en este capítulo, bueno, en este capítulo hay muchas cosas importantes, pero esa palabrita más es tan importante, pero tan importante en este capítulo, hermano. ¿Por qué es importante? Porque equivale a decir pero a Caleb. Y cuando usted sabe que cuando uno dice pero, es porque va a establecer un contraste, ¿cierto? Entre lo que ha dicho antes y lo que quiere decir ahora, ¿no? Amén. Entonces hay gente que dice, yo te amo, pero... Y entonces cuando ya le dicen uno así, uno dice, uy, ¿quién? Ya sé lo que viene ahí. Ya sé lo que viene, ¿verdad? O le dicen, yo voy a hacer tal cosa, pero... Entonces ahí ya viene, ¿cierto? El contraste. Ahora, ¿qué contraste marca la palabra más? Allí en el versículo 13. ¿Qué contraste marca la palabra más? El contraste entre los demás de la tribu de Judá y Caleb. Si lee versículo 1 hasta el versículo 12, se va a dar cuenta que allí nos va a hablar acerca de lo que era el territorio de la tribu de Judá, ¿no? Que era uno de los territorios más grandes. La tribu de Judá era una de las tribus más importantes. Y luego, inmediatamente termina el versículo 20, va usted al versículo el versículo 19, va usted al versículo 20 hasta el versículo 63, y allí va a encontrar usted de nuevo algo referente a eso, a la repartición del territorio. Entonces, en la primera parte habla como la distribución geográfica, ¿no? Como en detalle o algo así, y luego viene del versículo 20 en adelante específicamente qué ciudades le tocó a cada familia de la tribu de Judá, porque recuerde que así era la división era tribus, familias, clanes y luego casas. Así era la división que tenían ellos. Entonces ahí no está hablando de cómo quedaron distribuidas las ciudades entre las familias de Judá. Bueno, de eso habla el capítulo 15. Si uno quisiera, bueno, a veces leerlo es difícil porque dice un poco de ciudades que ni sabemos y de familias y todo, entonces puede prestarse como a la confusión, pero solo sepa eso, ese es el tema ahí que tiene. Entonces ya le dije, viene hablando de Judá, de las familias. Viene hablando de lo que les tocó a cada uno, de lo que les correspondió a cada uno. Viene hablando acerca de límites geográficos y todas estas cosas, ¿ve? Y cuando llega el versículo 13, entonces viene el cambio y dice, más a Caleb, más a Caleb. Como le decía al comienzo, es como decir, esta es toda la tribu de Judá, pero Caleb. ¿Sí? ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Es como decir, mire, esa es toda la tribu de Judá, pero aquí hay una persona diferente. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis, una digresión, porque aquí hay una persona diferente. Hay un poco de nombres aquí, de familias, de lugares geográficos, como ya le dije, pero cuando llega a Caleb, y cuando se trata de Caleb, entonces se detiene y va a especificar lo que pasó con Caleb, porque Caleb era diferente y por ello le iba a corresponder una porción de tierra diferente. Él tenía una historia diferente que contar. No era una persona del común, ¿ve? No era una persona del común. Era una persona distinta, y porque era distinta, entonces le tocó una porción de tierra diferente. ¿Cierto? ¿Usted quiere saber algo? Y es que los creyentes podemos dividirnos también de esa manera, ¿no? Hay creyentes del común, que son la mayoría. Comunes. Ellos tienen los mismos pensamientos de la mayoría de creyentes, las mismas actitudes de la mayoría de creyentes, tienen los mismos comportamientos de la mayoría de creyentes. Ellos hablan como la mayoría de creyentes. La gran mayoría son así, son como esos de la tribu de Judá. Esos anónimos de los que nos habla el versículo 15, que por ahí solo se nos menciona el nombre de su familia o de alguien más por ahí, pero ellos son como ellos, son personas comunes. Y dentro de los creyentes hay pocas personas como Caleb que uno puede decir son diferentes, ¿saben? Personas que hablen distinto al común de los cristianos. Personas que tengan actitudes diferentes al común de los cristianos. Comportamientos diferentes, que hablen distinto, que tengan una fe diferente. Ese tipo de cristianos, le voy a decir algo, está en vía de extinción. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no sé si esto me viene de Dios o es que yo lo analizo nomás. Pero yo quiero decirle una cosa. Mire, cuando el cristianismo inició en Colombia o bueno, cuando yo me convertí, digamos, nada más, ¿sí? Yo recuerdo que de verdad nosotros éramos distintos. De verdad, un creyente se reconocía en la calle. Usted iba caminando en la calle y usted sabía quién era un creyente. Porque tenía una forma de vestir, de comportarse determinada. Y usted sabía quién era creyente. Han ido pasando los años. Y ¿sabe qué me he dado cuenta yo en estos 25 años? Que cada vez somos más parecidos al mundo. Ese es un detalle que yo me he dado cuenta. En 25 años de cristianismo, yo me he dado cuenta que la diferencia ha ido desapareciendo casi entre los cristianos y el mundo. Y dentro de los cristianos me he dado cuenta en 25 años cómo ha cambiado la cuestión entre los cristianos. No sé, los cristianos, todos dentro de una iglesia, éramos... Bueno, no todos, pero sí la gran mayoría. Éramos diferentes, éramos distintos. Éramos gente de otra clase, con otros pensamientos, con otras actitudes, con otra forma de ver la vida, con otra visión de la vida. Y conforme he ido pasando el tiempo, me he dado cuenta que cada vez más los creyentes han ido menguando en su vida espiritual a una religiosidad, a una cotidianidad, a una costumbre. Pero no le he dicho qué es lo que yo temo. Y no sé si será una profecía. A mí a veces me pasan esas cosas, no sé, pero... Y eso. Y es que yo digo que conforme vayan pasando los años, nosotros vamos a terminar igual que la Iglesia Católica. Los cristianos, así. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Un montón de gente común. Iguales todos. ¿Qué hacen? Van y calman su conciencia un domingo en la iglesia. Sin compromiso, sin servicio, sin nada. Solo van, escuchan una misa, se llenan de costumbre, un ritual allá. Y luego salen y viven su vida normal. Y yo con mucho temor y mucha tristeza digo que yo veo que cada vez más los creyentes en las iglesias, no solo aquí, aquí también lo veo, pero no solo aquí, se parecen más a eso que a aquellos creyentes cuando yo me convertí a Cristo Jesús. Un ritual, una costumbre, una cosa monótona, robotizada, automatizada. Creyentes del común, la mayoría. Hoy es muy difícil encontrar un Caleb. Hoy es muy difícil encontrar un creyente diferente y distinto. Pero gloria a Dios, serán esos creyentes los que obtengan cosas diferentes en su vida. Ellos. El resto obtendrá lo del común y tendrá resultados del común y será bendecido comúnmente. Pero hay una bendición para los que son diferentes, para los que son distintos, para los que se sacuden de eso y dicen: yo no puedo terminar como un católico. que es lo mismo que yo hacía. O que hace mi abuela, o que hace mi tía. Mi tía va el domingo a la misa y que rapidito se acabe la misa. Y dura una hora, 45 minutos la misa, va y reza, calma su conciencia. Y luego sale y vive su vida normal. No hay compromiso, no hay servicio, no hay pasión, no hay amor, no hay sacrificio, no hay nada. Cristianismo entonces se reduce a asistir y nada más. Y yo le voy a decir algo, yo temo mucho eso, ojalá me equivoque. Pero la iglesia cristiana que nació para ser tan viva, tan esto, yo temo mucho que con los años caigamos en exactamente lo mismo que la iglesia católica. Así, iguales, vamos a terminar. Se necesitan cristianos que despierten, se necesitan creyentes que abran los ojos, se necesitan creyentes que se sacudan, que digan todo el mundo puede ser igual, todos pueden hacer lo que quieran hacer con su cristianismo, todos pueden descarriarse, irse al mundo, todos pueden ser una copia idéntica del otro, todos pueden ser lo que quieran, que yo no seré así, yo voy a ser el creyente diferente, yo voy a ser el Caleb, porque si soy un Caleb, una de mis bendiciones será que yo tendré respuestas diferentes de parte de Dios para mi vida, diferentes a las que se le da al resto, porque eso pasó con Caleb aquí. Se nombra la tribu de Judá como un común, pero cuando llega Caleb se hace un paréntesis, se detiene la historia y aquí hay que contar lo que este hombre hizo, porque él es distinto. ¿Encontrará Dios en medio de nosotros alguien así? Alguien que diga, yo no voy a ser igual a todos. Yo no voy a hacer lo mismo que todos están haciendo. Yo voy a hacer una cosa diferente. ¿Me encontrará Dios a alguien así? ¿Encontrará Dios a alguien así? Dice la gente, no, pero ¿cómo vamos a hacer? Si aquí, ahí nos vamos, ahí vamos. Ay, se pone. Pero voy a decir una cosa, un cristianismo así no vale la pena ser vivido. Vaya al mundo mejor. Un cristianismo tibio, sin vida, cotidiano, religioso, no vale la pena. Vaya al mundo mejor. Y déle esas obras al diablo. Pero si usted va a ser un cristiano, tiene que tener clavado, cruzado allá en su mente, yo tengo que ser diferente, yo tengo que ser distinto, yo no puedo ser igual, no puedo conformarme, yo tengo que ser diferente. Y si esa mentalidad no le caracteriza, usted se está muriendo espiritualmente. Si usted no está pensando de esta manera, hace pero años y meses, el sueño espiritual envolvió su alma y su corazón. Y usted tiene que hacer algo con respecto a eso. Si usted no se levanta pensando que tiene que ser distinto al mundo y que tiene que ser distinto al resto de cristianos, usted se está muriendo. Si usted se examina y se da cuenta que hace lo mismo que el resto, que usted es una copia idéntica al resto, es porque usted se está muriendo espiritualmente. Tiene que abrir los ojos y tiene que despertar. Necesitamos cristianos distintos, Caleb, en esta generación. Porque si no, no sabemos qué va a ser de la iglesia cristiana. Ahora, fíjese, no solo usted va a tener una porción diferente si es distinto, sino que además de eso, usted va a tener una generación diferente. Uno de los problemas de esta situación, esta cadena que hemos estado viviendo, es que muchos de los que hoy son cristianos de esta generación, jóvenes, digamos, crecieron viendo ser cristianos a sus papás. quiere que le diga una cosa, y sus papás eran tan comunes como el resto de cristianos. Y esos cristianos que hoy tenemos en las iglesias, que son jóvenes, que se levantaron en cuna cristiana, todo el cuento y eso, son comunes, y una de las razones es porque así vieron a sus padres. Así vieron a su mamá ser una cristiana común, igual al resto. Por ahí medio oraba, por ahí medio leía la Biblia, por ahí se congregaba cuando podía. Por ahí le hablaba a alguien de Cristo cuando le calaba la cosa. Así se levantaron. Y ellos vieron eso. Y muchos de ellos hoy día son creyentes en las iglesias, cristianos en las iglesias, comunes, porque eso fue lo que vieron de sus padres. Usted quiere que sus hijos sean cristianos distintos, sus generaciones sean cristianos distintos, usted sea diferente. Usted no le importe lo que haga el resto. Usted no le importe si se congregan o no se congregan, si viene al ayuno o no viene al ayuno, si oran o no. Lo que importa es usted en ese sentido. Si, ay, como ellos no hacen, yo tampoco. Como yo no veo que los cristianos, la mayoría ayuna, yo tampoco. Como yo no los veo orando, entonces yo ahí me voy con ellos en la misma fila. Sus hijos, sus generaciones están viendo eso. Lo ven, se dan cuenta. Y cuando ellos crecen 13, 14, 15, 18 años, replican exactamente lo mismo. Y vamos a terminar como la Iglesia Católica. Pero si usted se atreve a ser un Caleb, un creyente diferente, seguramente sus generaciones van a ser diferentes también. Mire, sabe que no lo haga ni siquiera por usted si no quiere. Pero hágalo por sus hijos. Hágalo por los que se están levantando, por lo que le están viendo a usted. De a mí nada me ha convencido de ser fiel, pero yo voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel porque mis hijos me están viendo. Y yo quiero que cuando ellos crezcan sean creyentes distintos. No quiero que se involucren esa podredumbre que hoy le llaman cristianismo, y que ellos sean ese remanente fiel, esos que no doblan sus rodillas ante Baal como la han doblado tantos ministros, predicadores, pastores cristianos. Yo no quiero que mi hijo haga eso. Y si es por mí, no recibirá ese ejemplo. Si cuando crezca él también quiere descarriarse y ser común como los demás, y cuando crezca él quiere hacer eso, será su problema. Pero nunca podrá decir que fue así por mí, porque fue lo que me vio hacer a mí. Porque así le pasó a Caleb. Mire que Caleb dice ahí, que eso lo vimos hace 8 días, echó 3 gigantes, ¿no?, de Kiriat Arba, que eran Sesai, Aimán y Talmai, gigantes descendientes. Así él fue y los echó a los 85 años. Terrible el viejito, ¿eh? A los 85 años. Sí. ¿Y qué dice? Dice, y dijo Caleb, al que ataque a Kiriat Sefer, Kiriat Sefer, y la tome, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. ¿Eh? Y dice, y la tomó Otoniel. Pero fíjese lo que dice ahí. Hijo de Cenés, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Aksa por mujer. Entonces un día dice, Caleb dice, bueno, por alguna razón, no sabemos por qué él no fue también a conquistar. Miedo no era, eso sí, téngalo por seguro. No es porque él quería parecerse, no, él era diferente. No sabemos por qué. Tal vez quería conseguirle marido a la hija. Y dijo, pero no va a ser cualquiera. Señor, sobre mi cadáver mi hija se casa con uno de estos de normalitos. Con estos hijitos del diablo normalitos. No, por encima de mi cadáver. Tiene que ser alguien como yo. Tiene que ser perdóname la expresión, como dice aquí, un berraco. Tiene que ser una gallina, un miedoso, un pusilánime ahí, un tonto ahí del común. Sí, porque esos son los que les gusta a las muchachas, los tontos de enamoradas. ¿Ah? Entre más común, mejor. Entre más ñero, mejor, eso sí. Pero yo creo, yo pienso, ahí no lo dice la Biblia, pero yo pienso que Caleb pensó eso. ¡Qué buen papá! Dijo, no. Mi hija no se casa con cualquiera de estos tontos de acá. Tiene que ser un tipo de valía. Un hombre de valor. Un tipo que valga la pena de verdad. Y yo lo voy a poner a prueba. Entonces dijo, el que me conquiste esa ciudad, ya me la dieron, ya es mía. No la he conquistado, pero el que me conquiste esa ciudad, le doy a mi hija. Y apareció Otoniel. Y Otoniel, y uno, pues, bueno, ¿y por qué Otoniel? Y dice, bueno, de pronto estaba muy enamorado de Axa. Ya la tenía planillada desde niña. Esta es la mía, Dios mío. Dijo, esta es la mía. ¿Quién sabe? ¿No? O la otra es que él estaba solo siguiendo el ejemplo de su tío. Dice, mi tío es un conquistador. Mi tío es diferente. Mi tío es distinto. Mi tío no es como todos estos otros. Mi tío es de otra raza. Mi tío es de otro nivel. Y yo quiero ser como mi tío. El ejemplo. Yo pienso que es eso. Ahora, ¿y usted por qué piensa que es eso, pastor? Yo pienso que es eso. Por lo que pasa después en la vida de Otoniel. No sé si usted ha oído hablar de Otoniel en la Biblia alguna vez. ¿O solo de María y de Jesús? Yo solo he oído de la Virgen María y de Jesús y de José. ¿Quién más? Bueno, ese silencio me preocupa. Que cristianos comunes, ¿sí ve? Lo que le digo. ¿Usted no ha oído hablar de Otoniel en la Biblia? ¡Nunca ha leído de Otoniel, Dios mío! Bueno, vea cómo cayó la palabra hoy. Un cristiano diferente sabría quién es Otoniel. Otoniel fue el primer juez de Israel. Cuando termina el libro de Josué, viene el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces encontramos que el primer juez que tuvo Israel durante 40 años fue Otoniel. O sea que Otoniel no era cualquiera. ¿Ve por qué le digo? Puede que sí le gustaba a Axa. Puede que la planilló desde niña. Dijo, esta es mía, pero Caleb no me la quiere dar. Pero yo me la gano un día. Puede ser. Pero seguramente, más seguramente es porque Otoniel era de desafío, de reto. Era distinto. Los demás eran un montón de cobardes y pusilánimes llenos de excusas ahí. Pero yo no seré así, decía Otoniel. Porque mi tío no es así. ¿Eh? Vamos a mirar Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Jueces 3, 7 al 11. Si ¿Sí saben dónde está el libro de Jueces? No voy a decir que así de común es, hermano. Que no saben dónde está Jueces. Jueces 3, 7. Miren, miren este hombre extraordinario. ¿Qué dice? Hicieron pues. 3, 7 al 11, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y luego dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risatayim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risatayim 8 años. Ahí viene, sigue. Esta es la historia de todo el libro de Josué. Los israelitas pecan, ¿cierto? Dios los castiga y siempre envía un yugo extranjero, un rey extranjero, para que los oprime y los esclavice como disciplina por su pecado, como disciplina por su maldad. Entonces, viene esto Que se me fue toda la paloma, pero absolutamente. Ya, y bueno, el caso fue que Dios mandó ese para que los esclavizara. Ese es el segundo hecho común en el libro de los jueces, apréndaselo. Pecado, disciplina. Luego, el tercero es clamor, siempre pasa, eso es un ciclo que se repite en el libro de jueces. Y entonces dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel. Mire cómo lo mencionan, un libertador de los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. ¿Cómo la ve? ¿Era cualquiera? ¿Era un tipito esos del común ahí? Este era otro hombre distinto. Y qué extraño, ¿no? Qué extraño que fuera familiar de Caleb. Ve, y luego dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a la guerra, y Jehová entregó en su mano a Cusain Risatayim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusain Risatayim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. 40 años fue juez de Israel. Amén, se fija. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra hoy. No sé si usted está entendiendo el llamado que Dios le está haciendo hoy. No sé si está oyendo que Dios le está diciendo, no ponga sus ojos en lo que otro haga, ni se quiera parecer a ningún otro cristiano. Usted encárguese de ser distinto. Y si es distinto, yo le voy a dar cosas diferentes. Y si usted es distinto, yo levantaré una generación distinta de usted. Una generación diferente de usted. Amén. Otoniel. Pero luego, vamos a Josué, ya con esto terminamos. No solo para ahí la cuestión, Josué 15, sino que ahora viene con Axa, que es la propia hija. Entonces, listo, el hombre fue y conquistó esa ciudad. Papá sabio ese, ¿no? Dejarle uno ese ejemplo, ¿no? Así uno tiene que probar el marido de su hija. Si la hija deja, ¿no? Porque a casarse, entre más común, mejor les parece. Ñeros, ñeros. Y el hombre, y claro, él ya conquistó la ciudad y se fue a reclamar su premio. ¿Sí? Nada más, nada menos, la hija del gran Caleb. No era cualquier mujercita, pero no. La hija del gran Caleb. Bueno. Y la cogió, hermano, y la montó en el burro. Porque ahí dice, y aconteció que cuando la llevaba, pues uno, yo apenas leí eso, me hice la imagen de ella montada en un burro con él, o algo así, ¿sí? Porque caballo no, ni nada. ¿Sí? Yo dije, ahí la llevaba en el burro. Entonces, cuando se la llevaba de la casa, o sea, de la casa de Caleb para su casa, porque ahora era su esposa, ¿sí? Dice allí que él empezó a persuadirla y le dijo, dígale a su papá que nos dé tierras para labrar. Sí, vaya, mami, dígale, sí. Vaya, mija, vaya, hable, convenza al suegro, vaya. Yo ya me lo tramé, yo ya lo tengo tramado, pero va, vaya usted, le dijo, sí. Ah, no, sí, en sí, y dice que se bajó del asno, vea, se va, la llevaba en burro, hermano. Sí, así es, muchachos, para que aprendan. Bueno, sí, los dos muchachos que hay ahorita aquí. En burro. Bueno, entonces ella se bajó del asno, dice, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? ¿O qué quieres? Le dijo, ¿qué quieres? Y ella le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negüed, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, es decir, tierra fértil le dio. para que pudieran trabajar y hacer allá su choza y su casa y su familia y su cosa allá, ¿no? Y él se las dio. Pero cuando yo leí esta frase, dame también fuentes de agua. No sé, pero apenas leí eso, un bombillo se me encendió ahí, ¡tan! Y me acordé del capítulo 14. El versículo 12, cuando él dice, dame pues ahora ese monte. ¿Nota la similitud? Caleb le dice a Josué, dame pues ahora ese monte. Y la hija de él, Axa, le dice a su papá, dame también fuentes de agua. ¿Nota? ¿Lo parecido? ¿Eh? Dame. Ella se parecía a su papá. No solo el sobrino. Caleb impactó su generación fuertemente. Su hija, su sobrino. El resto, los hermanos, eran del común. Tipitos ahí, hombrecitos ahí de la tribu de Judá. Guerreros, sí, pero guerreros igual al resto. Gente del común. Pero por lo menos hubo dos personas de su familia que sabemos fueron impactadas por la persona distinta que era él. Su hija y su sobrino. Amén. Déjenme decirle y dejarle eso en su corazón esta noche. Sea común como el resto de cristianos. Séalo, si quiere, séalo. Ore cuando pueda, no se tome en serio el estudio de la Biblia, congréguese cuando no esté cansado, no se sacrifique, no le sirva al Señor. Seguramente sus hijos van a ser igual. Y usted va a tener que pagar eso. Pero déjeme decirle también esto. Atrévase a ser distinto. Desafíese a sobresalir. No imite a los demás. No le importa lo que hagan otros. No le importe lo que hagan otros. Y con la bendición de Dios, sus hijos estarán viendo eso. Sus sobrinos, sus nietos estarán viendo eso. Y detrás de usted vendrá una generación igual de conquistadora, de comprometida, de ferviente. Usted, y ese será su mejor premio. No tanto las bendiciones diferentes de las que hablamos en el primer punto. El mejor premio será ver a sus hijos seguir sus pasos, ver a sus sobrinos, a sus nietos, ver a sus hermanos seguir sus pasos. Usted morirá en paz, como murió Toniel, como murió después Caleb. Pero usted tiene que desafiarse a ser distinto, a no ser igual, que es tan fácil hoy día hacerlo, porque la mayoría lo es. Es muy fácil confundirse en la multitud. Es muy fácil hacerlo y no darse cuenta de que lo estoy haciendo. Es muy fácil seguir al bulto hoy día. Es muy fácil seguir a Vicente. Pero decídase a ser distinto. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, que nos desafía una vez más, Señor, que nos ministra una vez más, Padre amado. A nosotros nos duele en el corazón lo que vemos que pasa en tu iglesia, Señor. Nos hiere, Señor, nos hiere mucho ver que vamos camino a la religiosidad, a la cotidianidad, a ser iguales a la falsa iglesia católica, Señor. Y eso nos hiere el corazón. Nos hiere el corazón ver tanto cristiano común, tanto cristiano siguiendo el ejemplo del otro cristiano, igual de mediocre a él. Nos duele en el corazón ver esas cosas. Pero tú hoy nos hablas a nosotros los que estamos aquí. Y nos dices, pero ustedes sean distintos. Pero ustedes no sean iguales. Dios, que esta noche en medio de los que aquí estamos, tú encuentres creyentes diferentes, creyentes distintos, que obtienen resultados diferentes en su vida. Pero por sobre todo, Padre, por sobre todo, Señor, levantan una generación diferente, una generación distinta, que continuará sus pasos. Y ahí estará la esperanza del cristianismo, Señor. No está en los cristianos comunes, iguales al resto, con el mismo compromiso del resto. Está es en aquellos que se desafían y se dicen a sí mismo y te dicen a ti, yo no seré igual. De ninguna manera me voy a parecer a los demás. Ellos pueden hacer lo que quieran de su cristianismo, que yo no seré como ellos. Que entre los que me escuchan esta noche, tú motives a algunos a hacerlo, Señor. Y que salgan de aquí movidos, Padre Santo, movidos. Hacerlo, Padre amado. En nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te lo suplico, te lo clamo, Padre. Y te doy gracias esta noche por la palabra que dejas en nuestro corazón. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Aleluya. Yo quiero que usted le dé un aplauso.